empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola mendangos, soy Dani Gove, bienvenidos al Microondas, por fin el programa recombustión de las ondas ciberneras. Aquí estamos de vuelta después de más de 2 años en el exilio, después de haber emitido como, bueno, 3 temporadas, ¿no? 3 temporadas seguidas en las ondas y haber cosechado millones de fans por todo el planeta, porque sí, esto es así. No es fácil dejarlo, la verdad, cuando tienes a groupies gritando tu nombre a la salida de la emisora. Pero, eso es, sí señor. Pero al final el cuerpo nos pedía samba, chavales. Sí, echábamos de menos estos gritos, reunirnos aquí junto al calor de este microondas, esas risas falsas de Perry, y poder curiosear sobre toda la basura con la que nos vamos encontrando en internet, como todos. En realidad es basura que tenéis ahí al alcance de vuestra mano. Pero hay gente que no le mola mucho eso de buscar y tal, pues aquí nos tienes a nosotros para susurrártelas al oído. Hola, amigo. ¿Y qué es el microondas? Se preguntará la gente que se pregunta este tipo de cosas. No, pues lo sé. Pues si no los conoces todavía, cosa lógica y que nos sienta mal al mismo tiempo, en el microondas nos juntamos para hablar de curiosidades varias, ¿no? Anécdotas de la historia también vamos a sacar. Varias. Datos chorras en general. Varias. De la ciencia también, científicos. Ciencia. Los avances de la tecnología, pero los menos interesantes, es decir, los más inútiles. Y, en fin, sorpresas que nos ofrece la vida y el universo. Oh. Así, a grosso modo. El universo a grosso modo. Todo esto, hay que decirlo, sin saber cada uno de lo que va a hablar, que eso es lo bonito. Nadie sabe lo que va a decir el tipejo que tenemos al lado. Aquí cada uno trae su chicha, trae su material, lo suelta con el resto, nada, y a casa. Nada sobreactuado. Antes sí que me decía, oye, Dani, ¿quieres saber la mierda que he traído hoy? No, pero no. Porque he traído una mierda en una bolsa y quería no, que la vieras. Por favor. Café y cigarro. No, no, aquí... Cigarro, a ver, eso es lo malo, ¿eh? Que improvisaremos comentarios o chistes bastante penosos. Así bueno, que aún estáis a tiempo de poneros algo más interesante. Que sábado por la mañana seguro que aún estás ahí con las legañitas. Se dice así, ¿no? Sí. Legañitas. Legañita. Bueno, empiezo ya a presentaros los tanguangos que cada semana tendrán la inmensa suerte de acompañarme. Bueno. En primer lugar, y no por ello el segundo, desde Yeste, Albacete, y con un peso de 85 litros de alcohol, por sí. ejemplo. El señor Perdi. ¡Hola, Perdi! Hola, Dani. Hola, Perdi. Son como 2 años, ¿no? 2 años y... 2 años y una 7 semana, días, o sí. sí. 2 años y 10 días. Sí. Has hecho muchas cosas, ¿no? Pues realmente no muchas. Empeorar físicamente, por ejemplo. Hemos empeorado físicamente porque está en la cárcel, Dani. ¿Qué ha pasado? Dos años en la cárcel. Te lo dije. Por homicidio. Homicidio. Maté a un tío que... Han empezado ya las noticias perdidas. Sí, más o menos. Maté a un tío que dejaba las repeticiones en el chufa, tío. Siempre. Maldita sea. Ese tipo de cabrón. Mira que la avisé. Solo 2 años porque después de enterarse todo, de toda la movida que era por esa razón, al final el juez dijo, 2 años. Ahora lo celebró tirándose al suelo así de lado, ¿no? Sí, tío, muy mal, corriendo con las manos. Eso hay que hacerlo siempre. Manos, que en el nuevo FIFA hay algo que pica mucho la moral y es cuando metes cuando un gol, gano, ir a cámara. Eso no lo aguanto, de verdad. He roto televisores. Vale. Estoy, o algo así. Estoy realmente encantado de volver a estar aquí y de volver a escucharos de nuevo por estas ondas cibernéticas. Pues muy bien, y nosotros de que estés aquí con nosotros. Qué tonto que eres, de verdad. Y bueno, en orden de importancia, toma. Me complace presentar en segundo lugar. ¿A quién? A un científico, músico, un cómico, un tipo que al verle la cabeza te crees que puede abarcar todas estas cosas y mucho más. Mi amigo Santi García Caridad. ¡Hola, gente! Muy buenas. ¡Viva la science! ¡Viva la science! ¿Cómo estáis? ¿Vamos a pasar lo matemático? Science, bitch. Eso, qué ganas de decir eso. Has hecho el gesto de ponerte las gafas a los friki, pero esto es formato radio. Pero bueno, esto es muy usual para la vida cotidiana. Está bien. Bueno, te tengo que preguntar, Santi, 2 años moviditos, ¿no? Hemos cambiado sí. de papa en este tiempo. Bueno, yo canté una canción sobre el papa, Paco. Papá Paco está haciéndolo muy bien. Está ¿Ah, sí? Mucho. Bueno, pues fue un poco ahí ¿no? Justo, cuando entró él y salimos de nosotros. De hecho, hay sospechas de que fuese un punto de inflexión en nuestra vida. Y bueno, y también han pasado muchas cosas. Yo qué sé, me dejé barba, después me la quité. Pero eso fue un fin de semana. Bueno, pero fue algo bastante notable en mi vida. Cierto. Y me quité la cera, que llevaba mucho tiempo sin oíros. Y ahora os oigo bastante bien. Muy bien, muy bien. Pues con esa cera me depilé la espalda y ahora también os escucho muy bien. Pues esta es la representación murciana del programa. Pero también tenemos, hemos dicho desde Albacete, tenemos también a un chico desde Alicante. Amigos, un tipo que desprende olor y después de 2 años un olor más fuerte todavía. Lo notáis, ¿no? Ah, sí. Se nota por ahí. Sí, hablaba al principio. Ah, claro. Es, claro. En efecto, sí, es... Volvemos a hacer el microondas con este señor. Que bueno, ahora, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero primero las ventajas. Ahí está al mando, haciéndolo muy bien, dándole a todos los botones de esta nave de la chorrada. Maldito oloroso. Ahí tenemos controlando los cables y que el programa suene perfectamente. ¿Y qué más? ¡Ike Leal! ¡Hombre! Lleva siendo hora, cuyón. Hola, Ike. El caso es que durante todos estos años... Estas son ya las desventajas, ¿ves? Que claro, empiezas que a hablar. Empezar a hablar y echar peste. El caso es que yo venía todos los sábados por la mañana, pero joder, siempre os esperaba duchado incluso. Y justo hoy que no me ducho, claro, venís. Claro. Mira que sois cabrones. ¿Casualidad? Hombre, pues digo yo que sí. Pues yo he perdido mucho porque ahora estoy más cerca tuyo que antes. Bueno, pues te jodes. Ah, mira, una de vuestras desventajas, pero es ventaja para mí. A ver. Es que yo antes estaba en una sala aislada. Ahora ya os puedo gasear bien. Sí. Cierto, gracias. Porque hay que decir para nuestros fans, ¿vale? Que bueno que lo sepan. Los fans es. Que estamos aquí sin presupuesto, montándonos nosotros. Nos hemos tenido que comprar hasta los micros, los pies de micro. No, algo. Que decir, me estoy gastando mi dinero, mi sueldo en comprar un pie de micro. ¿Qué vida es esa, tío? Que le voy a dar mucho uso. Es ¿sí? Algo que es raro el día que no dices, venga, voy a usar el pie de micro para cocinar. Vale para muchas hoy cosas. Lo quiero. Para la zanahoria, ¿no? Voy a ponerla ahí, la corto. Es perfecto. Eso es el programa este de No te rías que es peor, ¿te acuerdas? Que te daban un pie de micro y decías, ¿para qué vale esto? Es verdad, tío. Pepe Villola al final acababa cayéndose. Entonces decían lo mismo, el comodín era, ¡ve para pegar a alguien! Pero es normal. Así duró lo que duró el programa. No, duró bastante. Bueno, que vamos ya a ponernos a la harina. Tenemos un buen saco de curiosidades y anécdotas esperando. Noticias perdidas, la mierda de Ike. Una nueva sección que nos trae Santi. Ciencia electrolatina. Tenemos también a nuestro cantautor favorito, Aitor Menta. Madre mía, me sudan las manos. Esto empieza ya. Cerramos la tapa de este microondas cuarta temporada. Ponemos el grill y... vamos a calentarnos un ratejo. ¡Vamos, Ike! Noticias perdidas. ¿Cuánto tiempo sin ganas de hacer esto, Daniel? Escuchar este riff. ¿Esto es un riff? ¿Llega a ser un riff? Esto creo que es un riff. Bueno, oye, ¿ves? Estas cosas son las que pasan. ¿Y qué? ¿De quién es la canción esta? ¿Dónde no la sé canción? Si era Arizona Baby o Los Coronas. O Your Mother 4. O Corizona, que también lo montaron. Sea lo que fuese, está libre de derechos de autor. Por supuesto. Que eso es que importante. No esperen que van a cobrar. Editor, bueno, puede ser que dentro de un tiempo cobren el micro de... Nos hemos dejado un pastón en el micro de... En el pie de micro. Bueno, Perdi, sí. Empieza la sección Noticias Perdidas. Esas noticias que... toquen más la actualidad o no, ¿por qué me haces eso? Toquen más la actualidad o no, ya te digo, siempre son interesantes siempre porque tocan. Son chorradas y al final la chorrada es atemporal. Efectivamente, para que la gente que es nueva, que empieza a escuchar el microondas, son noticias que están más allá de la página 2 del Google, siempre decimos lo mismo. Noticias un poco raras, las típicas noticias que nunca comentaría Matías Prats. O sí. No. Bueno. O sí. Ay, por cierto, este año, Dani, traigo otra cosa, que es algo que está súper de moda. Que de hecho hay bares que se dedican solamente a eso, que son los chupitos. Oh. Y traigo chupitos, tío. Y bueno, de vez en cuando me puedes pedir un chupitillo y yo te lo daré. Yo quiero. Ah, pues te lo pediré. A ver qué es eso. Primera noticia, vale, chicos. No quiero que me salga el de Sol. Bueno, dale duro. Primera noticia. Sí, señor. No. Un ladrón roba un banco y pide que le transfieran el dinero a su propia cuenta. Probablemente puede ser el más idiota del mundo, el ladrón más idiota del mundo. O no, o muy listo. Muy espabilado. Paul Niveson, un tipo de 61 años, intentó robar un banco hace unos días en Ramheim, en Estados Unidos. Nada fuera de lo normal si no fuese porque después de colocar un cuchillo en el cuello del cajero, le pidió a este que transfiriese una cantidad no desvelada de dólares a su propia cuenta bancaria. El estupefacto empleado del banco realizó la transferencia y seguidamente llamó a la policía para denunciar al malhechor, que por cierto, estaba 50 metros más allá intentando robar otro banco del mismo modo. Según parece, Niveson necesitaba la pasta para costearse un vuelo a otro lugar de Estados Unidos, donde tenía una entrevista de trabajo como profesor de golf. 2 años a la trena. ¡Qué golfo! Un tío, de hecho, este tío es, bueno, uno que intenta robar impunemente pidiendo que metan dinero en una cuenta bancaria, como un banquero normal. Como siempre. Este es Paul Niveson. ¿Qué te parece, Dani, la primera noticia? Muy bien. Lo que más me interesa siempre son los apellidos, ya lo sabes, porque es Niveson. Gente, sí, cómo se inspira. Los apellidos son lo más gracioso al final de y el de estado todo. Del lugar donde ocurre y el esto. Estado, no lo he dicho, no lo he dicho. He dicho Ohio, pero es un pueblo de Kent. No te, no te has documentado muy bien, ¿no? El estreno, lo típico, empiezas con un poco de pereza. Venga, vamos a hacer... Bueno, Dani, tú sabes que las noticias perdidas y el microondas en sí también algunas veces nos sirven para ayudar a la gente. Tenemos un poco complejo de ayudar a la gente. Se puede tener complejo de ayudar voy a la gente. Voy a decir cuál es el complejo ese, pero la voy a cagar al final. Búscala, y digo búscalo. Es el vocabulario, y es filólogo. Aquí tenéis una noticia que va a servir para ayudar a aquellos que les cuesta encontrar pareja, ¿vale? Se corta el pene porque no encontraba novia. Lo típico. Anda, también. ¿Qué os parece? ¿Y de dónde es este Dani? Siempre hemos hablado de un americano. Este tiene que ser de Murcia, Alicante o casi. Albacete. Yo digo Finlandia. De China. Yang Hu. El apellido. Ah, bueno, entonces tampoco tiene tanto mérito. Tampoco un chino está cortándose el pene. Un chino de 26 años decidió cortarse el miembro viril debido a sus dificultades para encontrar una chica con la que mantener una relación amorosa. Poco después de pegarse el tajo, nuestro amigo Hu se arrepintió, se montó en una bicicleta y se fue al hospital más cercano. Ya tiene nombre de corte, ¿eh? De corte de pene. Así suena un pene al cortar. Pero además, la desgracia de este chico no acaba en el hecho de que se haya cortado la chorra. Por cierto, podríamos decir polla, que ya nos lo estaba pidiendo Chapatorro. ¡Oh, Chapatorro! Pero su desgracia no acaba aquí, ya que al llegar al hospital el muchacho se dio cuenta de que se le había olvidado el pene en casa. A la polla. Esto es verdad, se fue al hospital. Que por cierto, por las noches nosotros se nos podría olvidar perfectamente el pene en casa. Pues sí. Estoy dando una idea a una empresa que podría... Imagínate. En un vaso de agua. Si lo único que hacemos es mear. Mear. ¿Y qué haces? No mear. Nada, me voy a casa que... Sí, no. Vaya mierda. El médico le dijo, por cierto, que tenía que volver él mismo a por el pene. Volvió y cuando de vuelta de nuevo al hospital ya era demasiado tarde. The same. Y no le pudieron coser... el miembro. ¿Esto sí, es verdad. La familia Hu ha denunciado al hospital ya que a su parecer deberían de haber enviado una ambulancia a recoger el pene. No sé qué os parece. Yo creo que es una buena idea el tema de dejarte el pene en casa y mandar a alguien a que te lo recoja en el caso de que pueda pasar algo interesante. A ver, yo estaba pensando que lo suyo sería tener un pene de repuesto, ¿no? De segunda mano. ¿Un segundo pene? Sí, un segundo pene. Llevarlo en el llavero o algo así. Bueno, podría estar porque bien, nunca sabes... Para poder mear... Claro, tío, como las llaves del repuesto de la casa, que se la das a la vecina, le das a la vecina el pene por toma, ejemplo. Te la dejo y cuando... Si llaman por él, lo sacas. Está bien eso de dejarse en casa lo que no vas a usar. Mucha gente se puede dejar, yo que sé, pues el riñón, el esófago o la llave de abrir Telecinco. O la cabeza, claro. Pero el móvil nunca. Jamás. Un banquero transfiere 222 millones de euros al dormirse sobre el teclado. ¿Qué os parece? Más de bancos. He venido banquero. Un empleado de un banco de Alemania transfirió más de 222 millones de euros al quedarse dormido sobre el teclado de su ordenador mientras realizaba una transacción. El chico tenía que transferir 64,20 euros y transfirió 222.222.222 euros. Espera, ¿el 2? El 2. ¿Qué tiene? ¿La cabeza como un... de un centímetro o cómo es eso? ¿Se quedó durmiendo? Se quedó durmiendo con el dedo, Dani. No le dio con la cabeza. Con el dedo te puedes quedar... Te quedas durmiendo con el dedo. Claro, yo es que me esperaba una cifra rollo A, Q, W... No, fue, vale, fue con el 2. Solo el 2. Se quedó con el dedo ahí en el 2 del 64,20. Como consecuencia de esta historia, por cierto, no han despedido al banquero, al chico que trabajaba ahí, sino que han despedido a la supervisora del empleado. Claro, la responsable. Es la responsable y al final los responsables son los responsables. Pues sí, que se aguanten. Una última noticia, Daniel. Claro que sí, señor. ¿Por qué la última? Condenan a una mujer que se hizo pasar por hombre para acostarse con su amiga. ¡Ay! No sería ninguna tía. Gail Newland de apellido, Dani, una británica de 25 años de edad, ha sido condenada por abusar sexualmente de una amiga a la que hizo creer durante 2 años que era un hombre. Newland, que era la acusada, creó un perfil falso de Facebook para contactar con su amiga y fingió que en realidad era un hombre con el rostro desfigurado, no os perdáis la historia, debido a una operación por un tumor en el cerebro, ¿de acuerdo? Eso por es ese motivo, Almodóvar, ¿no? Es algo así. Vale. Sería abre el Facebook, ¿no? Por ese motivo, el supuesto cibernovio no dejaba que se le viese la cara. La tostada se la empezó a oler la chica y una de las veces que quedaron 10 veces. Se quitó la venda con la que normalmente le pedía la otra, que se lo... Le pedía, vamos a quedar, ponte una venda porque yo tengo la cara desfigurada, me da cosa. Anda. Un día se la quitó y se encontró con que era una amiga de toda su vida, que usaba una prótesis de pene, cubría su pelo con un sombrero y disimulaba su pecho con un corsé. Venga, tío, esto... La chica la verdad es que muy espabilada no es, aunque bueno, igual pensaba que si la persona tenía problemas en la cabeza y llevaba un sombrero hasta en la cama, podría ser que se estuviera tirando a Kid Rock o a Delfín Quispe. Oh. Podría ser, ¿te imaginas? Es posible. No puede ser. Es que es lo que pasa cuando sales con una amiga. No, no recomendable. Salir con una amiga no es recomendable. ¿Por qué? Porque las amigas son muy peligrosas. ¿Pasa algo aquí o qué? Pues... ¿Por qué has sacado eso de repente? Te piden dinero. Te piden dinero. Esa es la moraleja de la noticia. Todo sí. Tiene su Dani, mensaje. Dani, ¿qué te parece si acabo con un chupito? Venga, hazlo con un Venga, chupito. Venga, yo te estoy deseando. Chavales, hoy día Will Smith tiene la edad que tenía su tío Phil en El Príncipe de Bel-Air. ¡Oh! ¡Tío Phil! Qué bien. Han llegado igual, casi. Han llegado, se parecen bastante. Bueno, pues habla poco, pero cuando habla, la caga. Es Ike y estos son las mierdas de Ike. En microondas, tu radio recomputa. Ahí, la voz de Teco. Se huele, ¿no? Smells like Ike Spirit. Empezáis a anotarlo. En vuestra fosa anda sales. Son las mierdas de Ike. Mis mierdas por fin, tío. Después de 2 años, se podía decir. ¿Cuánto tiempo sin...? Ay, tenía ganas ya de escuchar eso. Sin cagar una tontería. Bueno, pues las mierdas de Ike, que son pequeñas dosis como las mejores... colonias, ¿no? Las mejores fragancias. Son pildoritas, pero, ¿no? De dónde vienen cosas, ¿no? Curiosidades históricas. Esta vez, bueno, mi primera mierda va a ser ¿de dónde viene pedante? Pedante. Oh, pedante, hijo de puta. No, bueno. El caso es, esta palabra ha cambiado con el paso del tiempo. Antes no significaba lo mismo que ahora. Y he mirado en la RAE, Tito literalmente significa el tonto la polla que todo lo sabe. ¿Eh? El tonto la polla que te lo sabe. Lo pone ahí y sale una foto de tu cara. Eso ha sido Arturo Pérez Reverte, que es un cachondo. Pero como bien he dicho, antes no era el significado negativo que tiene ahora. Era justo lo contrario. Pedante era la palabra que se usaba para definir a profesores, a los maestros que iban de casa en casa enseñándole a los críos, ¿no? Uh-huh. A los de los señores, las clases altas. Y la explicación de por qué pedante acabó significando algo negativo es bastante simple. Había tal cantidad de maestros que querían este trabajo y tan pocas casas que se lo podían permitir que ya tenían a su propio pedante tenían que ir pasando pruebas cada vez más difíciles que le hacían los padres del niño para ver si era un buen pedante, ¿no? Para su hijo. Al parecer eran pruebas muy chungas, nivel Street Fighter Very Hard. Y eso quiere decir que los aspirantes a pedante necesitaban estar muy cualificados. Aspirante a pedante. Y saber más que cualquier otro aspirante. Comenzando así la rivalidad entre todos los candidatos para ver quién era el más listo de todos y ser elegido para el trabajo de pedante. El listo que todo lo sabe. Exacto, el tonto la polla que todo lo sabe. Ah. Por esto, con el paso del tiempo, acabó siendo una palabra que se usa para todo el que va de listillo y alardea de saber más que nadie. Y se merece una colleja. Dios, yo no sé por qué Santi es como el que más odia al mundo y pega unos collejones el desgraciado. Sí, no, sí, sí. No ha sonado porque tu cabeza tapa todo el sonido. Pero ha llegado a la nuca. Era para el efecto audiovisual después. Sí, el efecto Doppler. Bueno, Ike, me ha gustado el estreno. Bastante Oye, curioso, mira. No tenía ni idea de esto de pedante, pues lo nada, que significaba. Ahora, yo es lo que estaba pensando. Esta sección, bueno, incluso casi todo el programa podría ser un programa para pedantes. Que después vas ahí de fiesta y dices, pues mira, me he enterado de lo que significa no sé qué, ¿sabes? Cuando suelta alguien una expresión. Claro. Pues eso significa no sé qué, venga. Lo que te dicen dicotomía, ¿no? En la primera frase. Exacto. Nada más presentarse. Sí. ¿Qué dicotomía? ¿Qué dicotomía? ¿Qué dicotomía? Bomba dicotómica. Muy bien, Ike. Y hay otra mierda que no vas a decir nada, no. Pero danos una pista un poco. Esto lo hacen mucho en la tele, así para que la gente mantenga la expectativa. Venga, la expectativa. Lo voy a decir así un poco claro. Tiene que ver con caer una mierda. Joder. Es escatológico. Joder, son las mierdas de Ike, ¿sabes? Ah, en la sección en la que mierda está permitido decir. Te lo permito. Perdón. Bueno, pues ya lo tenemos ahí al otro lado de nuestro estudio súper precioso que nos hemos montado hoy. ¿Qué dice? Tenemos ahí a alguien que viene con una guitarra, es una silueta así bastante carismática. Él es ahí Tormenta, que entra ya. ¡No! Curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas, tu radio recombustión. Bueno, pues aquí viene hay Tormenta. Tema musical, y hablando de música, mandamos un saludo a Don Teco, Don Fleco, que lo tenemos, que es el señor que nos ha puesto la voz aquí en tan bonita. Esa voz no es de nadie de nosotros, no tenemos esa voz. Ojalá. Estás escuchando el microondas. Y el éxito de una voz así vendría a ser alguien como nuestro cantautor favorito. De aquí cuatro temporadas con nosotros. Hola, Aitor. Hola. ¿Ha sido un piropo eso de que tengo la voz contraria? Siempre es un insulto, Santi. Deprimente. Santi, dile a Tormenta que esto siempre es un insulto. Santi se fue. Oye, Aitor, tío, lo estás petando, ¿no? Sí, bueno, te dejamos durmiendo en un puente y ahora mira. Pues es que ahora me he ido a la parte de arriba del puente y ahí me escucha mucha más gente que abajo, la verdad. Nunca lo había pensado antes. ¿Te empujan alguna vez? Un día me pusieron un candado. Pero donde esté la acústica debajo de un puente, Aitor. Pues la verdad que la acústica del, sobre todo la acústica de un baño, eso es inigualable. Eso es verdad. Que es donde compones tus canciones, como esa que has traído para hoy, ¿no? Efectivamente, yo me pongo a grabar dentro de la bañera y cojo el enchufe y lo pongo ahí dentro, pongo el ordenador y a veces se abre el agua y me voy corriendo porque me voy a morir. Bueno, me estás aburriendo muchísimo. Vamos a escuchar ya la canción que has traído. Gracias. Que hay que decir que la compones tú, la cantas tú en directo. Todo yo. Y bueno, hasta el pie de micro lo has pagado tú. Es canción de autor completamente. Que no iba así la cosa. Pero no, yo pensaba que era lo hacía todo el mundo así. No sé. Hay gente que no, hay gente que tiene sus pipas, que se dice, y sí. Te lo ponen todo. Tú aún no has llegado a ese nivel. A mí las pipas me gustan sabor barbacoa. Bueno, pero aquí estamos para eso, para relanzarte a la fama. Así que Aitor, cuando quieras, tienes aquí los micrófonos del microondas para ti. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que llevo 2 años aquí llorando muy fuerte por las esquinas. Y por fin tengo mi oportunidad de relanzarme, pero aviso, estoy algo oxidado. ¿Veis que estoy oxidado? ¿Veis? Oxidado total. Estoy oxidado. Como Anígar Tiburo oxidado, como Falcao. Como un político que nunca ha mangao. Como un micro al que le echan bao. Si me toca un poco de oxígeno, yo me podría oxidar. Por eso duermo en un puente rodeado de frutas silvestres. Ay, que son antioxidantes. ¿Recordáis eso? Oxidao, como lo contrario de Jordi Hurtado y Rocío Jurado. Oxidao, que llevo tiempo sin salir al mercado y ya huele a pescado. Oxidao, que llevo todo el día tumbao. Ay. Y el FIFA me he comprado. Oxidao, como el microondas. Microondas, cabrón. Y he vuelto arruinado. Bravo, bravo, Aitor. Se nota el paso del tiempo. Se nota que están madurando las letras y... Se nota que dan mucho asco. La verdad es que la crítica musical. Lo he pasado muy mal. ¿En qué momento, cuando estabas componiendo, pensaste, Rocío Jurado? Es la que entra aquí. Porque yo siempre soy muy fan. Sí. Y lo pasé muy mal cuando se murió. Bética, tío. Esa peluca es irrecuperable. Estuvo buscando una rima con Jordi Hurtado. Entonces ya. Y oxidado, a lo mejor. Hombre, vosotros siempre, siempre criticando la composición musical, que es una obra de arte. Vete a la voz, que bueno, Aitor, pues un inmenso placer. Te vamos a tener la semana que viene, imagino. ¿Sí? Qué suerte. O bueno, cuando grabemos. Ahora no tenemos horario ni tenemos nada. Hacemos lo que queremos no y como queremos. No sois periódicos como El Mundo. Ni como El Español. Por favor. Bueno, Aitor, un beso ahí. Puedes despedirte dándole otra vez a Ike. A mí, venga, dale un guantazo. Y ahora me toca a mí. Por favor. Y vamos ya a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Porque en breve tenemos la sección nueva de Santi. De Electrolatina. No, Ciencia Electrolatina, que se llamaba. Ciencia Electrolatina. Y también tenemos las efemérides. Y bueno, aún falta una mierda de Ike y una especie de debate que nos vamos a montar aquí improvisado. Cosas todo buenas. Esto y más en el microondas. Pero antes, Perdi, venga, un chupito. Para irnos a la publicidad. Que no es publicidad, es publicidad. Que me lío. Voy. Cuando Facebook abrió sus oficinas en 2005, Mark Zuckerberg contrató a un tipo, un grafitero que se llamaba David Coe, para pintar un par de murales. Maldito sea. Tipo no tenían pasta para pagarle con dinero y lo que hicieron fue darle unas cuantas acciones. No las quería en un principio, pero al final aceptó. Hoy esas acciones valen $200 millones. Acción, reacción. Un graffiti. Madre mía. Un graffiti en dos murales. Por favor. Luego ha hecho más graffiti después y los ha cobrado bien cobrados. Pero que hombre, como que si se quiere retirar ya podría. Incluso David Coe, Choi. Ahí está. Madre mía. Vaya. Bien, pues este chupito y vámonos a hacer una pequeña pausa musical. Nada, algo para seguir rellenando un poco la cerveza. Exacto. Adiós, amigos. Va a sonar ahora uno de los grupos que bueno que marca un poco la línea musical del microondas, que es The Cat Empire, los italianos. Que nos encantan a los cuatro. Esto es ¿Qué será ahora? Algo que cantan así en español un poco. The Cat Empire. Volvemos en breve. Adiós. And I still can't pull out, cause now I'm just caught in a bind. Living in a lost piece of time. And time aches. So can you tell me now it's in a way? aquí estamos de vuelta. Me queda un poco así porque digo, ¿qué es este sonido de fondo que han metido Ike? Pero sí. La música, espérate que te empañen. La música, de toda la vida. Esto lo teníamos de antes, claro, ya 2 años sin hacer el microondas. No me acuerdo del sonido que teníamos siempre de fondo. Pues volvemos a esta segunda parte microondesca y tenemos ahora las efemérides que nos trae Perdi. Oh. Fechas así señaladas, curiosidades relacionadas con estos días, ¿no? Que, con el mes de octubre. Con el mes. El mes de octubre. Muy bien, pues cuando quieras, todo tuyo. Cuéntame. Venga, 1 de septiembre, no. El 2 de octubre de 1961, chavales, nace Gordon Matthew Sumner, más Gordon, conocido como Sting, cantante británico y líder de esta gente que va a empezar a sonar ahora mismo, The Police. ¡Hay falsetes! Ahí va, ahí va. Aquí estoy yo, soy el Sting. Esto se baila como dando saltetes pequeños. Y saltando. Una curiosidad sobre los Police es que el nombre de la banda, ¿de dónde crees que viene el nombre de Police? De la policía, vale. Hombre, ¿de obvio dónde? Porque cuando estaban componiendo, les detuvo la policía por pesados. No. El padre de Stuart Copeland, del batería, era espía de la CIA, tío. Y bueno, de hecho el hombre fue clave para derrocar a un primer ministro iraní en los años 70. Parece como una esta de película, tío. Una trama de película. Oh. Y bueno, pues en honor a su padre se llamaron la policía. Pero el 7 de octubre. No se podía saber. ¿Cómo? Se tuvo que saber ya después de que era espía. La cagaron, lo mataron después. Claro. Decían que esta canción incitaba al suicidio o algo de eso, ¿no? Creo que me lo contaste tú o me lo no, contó. Era la de... ¿No era esta, Can't Stand Losing You? O sea, sí, es esta. Era esta. Tu fuente de información de la vida es Dani. Sí, siempre, porque dice, ¿no? Claro, claro. La canción dice: All this girl will be in your head. Claro, toda la dice eso de: Me voy a suicidar, so puta, sí. Te odio a muerte. Por haberme dejado. Buena traducción. Pues mira, hablando de matar a gente, el 7 de octubre de 1900 nace el dirigente nazi Heinrich Himmler. ¿Nace el nazi? Himmler. Este oficial era mano derecha de Hitler, fundador de las SS y uno de los ideólogos del exterminio judío, ¿vale? Pues bien, la anécdota sobre este tipo es que en 1940 visitó España y Franco lo llevó a una corrida de toros. Bien. Himmler sufrió un desmayo durante la corrida de toros y luego calificó el espectáculo como un espectáculo sangriento. Estamos hablando de un tipo que es responsable directo de la muerte de 2 millones o 3 millones o 7 millones de Sting, del padre de Stuart Copeland. Además, tiene cara casi más asquerosa que el propio Himmler. Himmler, tío, la verdad es que... Himmler tiene ganas de comer limón. La gente que habla de los escépticos sobre el holocausto y todo esto, como Vigalondo, los escépticos reales, dicen que realmente Hitler no tenía mucha culpa, que era Himmler y tal. Sí, Himmler, total, todo mentira. Pero bueno, que este hombre realmente, un tío que era... que se la tocaba matar a gente y se desmayó viendo una corrida de toros, para que veas. Y del nazismo más duro vamos a uno de los iconos más importantes. Buen mensaje que lanzamos aquí a nuestros oyentes. A nuestros oyentes. El nazismo más duro, del nazismo más duro nos vamos a uno de los iconos más importantes del comunismo. A ver, ¿cuál? El 8 de octubre del 67 muere el Che Guevara. ¿Sabéis cómo le llamaban al Che de niño? El Cheito. Sí. Chancho. Tío, Chancho. Que viene a significar algo así como cerdo, ya que le gustaba poco ducharse. Muchacho. Por eso le llamaban Chancho. El 9 de octubre el 9 de octubre del 40 nace un tipo clave para entender la cultura y más concretamente la música contemporánea. Paco Clavel. John Lennon. Ahí está John Lennon. Hombre, esta canción, ¿sabes lo que incita esta canción? Ah, no, cuéntamelo. A masturbarse. A Come Together, creo. Oh. Bueno, pero esto no es John Lennon, esto es un batería que contrató él para esta canción. Ahora, ahora es John Lennon. Ahora sí John Lennon, tienes razón. Y un se llamaba Ringo. Se llamaba Ringo. Hace un momento hablábamos con Aitor Menta, que tenía un sitio predilecto para ensayar. Pues, sí. Perdón, para ensayar, no, para componer. Pues que sepas que es el mismo que John Lennon. John Lennon componía siempre metido en la bañera. No siempre, era su lugar favorito. Metido en la bañera, sin agua y sin nada. Y sin una tostadora. Y muchas veces se metía con Paul McCartney ahí y... ¡Hala! Con Paul McCartney en la bañera. O sea, a componer. Estamos trabajando, Yoko. Déjate la cerveza. El 12 de octubre de 1492 estaba, perdona, Perdi, estaba pensando. Dime. Que es ridículo, pero más ridículo es si solo tienes ducha, ¿no? Y en un plato de ducha ahí de pie componiendo con la guitarra puesta como si fuera un contrabajo, ¿no? No te cabe. Es más ridículo si te pillan. El 12 de octubre de 1492 pasa algo que hasta ahí que sabe, ¿verdad? Cristóbal Colón descubre América. Todos sabemos que las embarcaciones que llegaron a América fueron, ¿cuáles? Las tres. Pues los aztecas, los mayas y los guachimichos. Efectivamente. La Pinta, la Niña y la Santa María. Pues bien, pocos saben que la última, la Santa María, naufragó solamente 2 meses después en tierra americana. Fíjate, todo el mundo se acuerda de que llegó, pero nadie se... Y nadie se acuerda de la otra. Ahora una que le va a gustar mucho a Santi. A ver. El 13 de octubre de 1972 se estrella un avión en los Andes que transporta a un equipo de rugby uruguayo. Mi cumpleaños. Acontecimiento que inspiró la película Campamento Flippy. No, no es broma. Viven, viven. Viven y dejan vivir. El 20 de octubre del 76, me quedan tres, Maradona debuta en Primera División Argentina con 16 años. Madre. Solo. Él solo. En 2009, una curiosidad sobre este tipo, la policía italiana le confiscó a Maradona un pendiente de diamantes porque no pagaba Hacienda, ¿vale? Posteriormente salió una subasta. Y la compró otro futbolista, es Fabrizio Miccoli, que es gran admirador del Pelusa. Le costó 30.000 euros. Vaya. Y ha confesado que si alguna vez se encuentra con Maradona, que le devolverá su pendiente. Y le besará. Claro. Y compondrá una canción. Si alguna vez se encuentra, ¿no? Sabes que va a salir ahí a... ¿No? ¿Sabes dónde está siempre Maradona? Maradona nunca sabe que me viene mal hoy. En un baño. Claro. Nunca sabes qué esperarte de él. Porque de repente, cuando piensas que nunca te va a sorprender en nada más, va y viene con morritos de estos de... Operado. De mujer, de Carmen de Mairena, ¿no? Sí. De Rocío Jurado. Es un tío que sorprende siempre. Bueno, muy bien. Yo estoy orgulloso porque vamos a cambiar de curiosidad sin hacer un chiste de la droga. Cocaína y no, yo he dicho antes que te lo puedo encontrar en cualquier lugar. Ya, baño. Pero no te he oído, entonces me da igual. Bueno, no pasa nada. Una última es que el 29 de octubre de 1969 se envió el primer mensaje por internet. Y bueno, a pesar de lo que muchos podéis pensar, no tiene nada que ver con el porno. Fue entre la Universidad de Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. E intentaron enviar la palabra login, L-O-G-I-N, loguearse. Pues bien, el ordenador receptor tenía tan poca memoria que solamente recibió las dos primeras letras, L-O. Por lo tanto, se considera que lo fue la primera palabra enviada por internet, L-O. Y así, que no es una palabra, bueno, y el sí. Otro, el otro contestó lo que, entonces ya se quedó lo como que, eso ahí. Lo. Y así sí, no, lo este lo es que. El nivel. Y así nos quedamos con el himno de España, ¿no? Lo. Como sea, el himno de España. Este sigue siendo el nivel. Sí. Lo. Ahí estamos, Daniel. Pues perfecto, Perdi. Me ha gustado mucho, ¿eh? Es decir, date una vuelta a lo que hacíamos con las efemérides. Sí. Y queda así más rápido, más. Sí, es como muy, muy rápido. Muy rapidito. Y es interesante. Picadito. Bueno, vamos a pasar a algo menos interesante. A ver. Ojito a la intro que ha preparado Santi para esta sección. No me digas. Bienvenidos a la ciencia. Ciencia. Me gusta tanto la intro que creo que no está sonando bien. No sé por qué me da. Santi, te dije, cómprate un ordenador nuevo, pero nada. Sí, claro. Ahora será el mío. Bueno, pues eso. La ciencia mola mucho, ¿verdad, chicos? Ciencia. Pero se nos está oyendo. Electrolatina. No sé, yo estoy oyendo aquí a mucha gente de fondo. Creo que la ciencia lo peta tanto que la gente la sigue detrás. Lo ha roto. Ha roto internet. Ha roto internet entero. Y me he pasado Twitter. Chicos, sabéis que los vascos son muy duros, ¿no? Los vascos son muy auténticos. Pues mira, la ciencia ha descubierto que los vascos no son tan vascos y los vascos son de Burgos. ¡Hostia! Hombre, ya era hora. Ahora sí, cojones. Vale. ¿Por qué? A ver. No, pero decía por lo de los vascos, ¿eh? Han descubierto. Bueno, hay que decir que es la Universidad de Uppsala, que está en Suecia. ¿Qué sabrán los suecos? La peli de Millennium sale eso, creo. ¿En Uppsala? Uppsala. Siempre se ha dicho eso, que los vascos son muy especiales. De hecho, se ha dicho siempre que tienen 10.000 años de historia. Pues resulta que un nuevo descubrimiento de los investigadores estos de la Universidad esta de Uppsala dicen que los vascos descienden directamente de los proto-burgaleses. O sea, que te estás metiendo en un problema, ¿no? No me tengo miedo a ningún vasco, porque yo me llamo también y no tengo miedo a nada, porque eran gentes, unas gentes que estaban en mitad de Burgos, mitad del Neolítico, una mezcla. Así, de un plumazo, esos malditos científicos suecos se han cargado la singularidad genética más orgullosa del planeta, de la que emanan símbolos tan inspiradores como la cantera de Atleti, el bacalao al pilpil o el propio Arzayuz. Okay, ¿ahora qué? Pues mira, os explico el estudio. Esto es un estudio muy simple, que han cogido el genoma de 8 granjeros de entre 5.000 años y 3.500 años en Atapuerca. Los mayores. Atapuerca, ¿sabéis qué es lo que se hace aquí en Murcia con las morcillas? Atar las puercas. Ay. Los vascos y las morcillas. Estos murcianos. He encontrado la conexión. Se han cogido muestras de huesos. Pues sí, o sea, han cogido las muestras de esos huesos y son los ancestros más antiguos de la población vasca actual que se han encontrado. Y son no de 10.000 años, sino de 5.000 años. Y se dice que estos vínculos genéticos son con los cazadores del Mesolítico de hace 10.000 años, pero no son como se creía de hace 10.000 años, sino que se han mezclado con la gente esta de Burgos, que eran unos simples agricultores. Eran unos vascos que eran agricultores en Burgos y después se fueron yendo poco a poco a Bilbao. Y tienen el origen en Asia, el Cáucaso y el norte de África. Bueno, es que claro, si te pones así... Pero no son... somos todos africanos. Empieza... No son tan mainstream como se piensan. Vaya... Ya. ¿Tan mainstream? Sí. Chicos, en Asturias. Me meto ahora con los asturianos, los vecinos. Pues son como los Lannister. No. O como los Borbones. Te van a llover hostias, ¿eh? Son tus primos. ¡No! Los de Asturias. Los asturianos son primos. Se lo montan entre ellos. Los neandertales que vivían en pequeños grupos allí en Asturias se han descubierto que son relativamente aislados y con una baja diversidad genética. Una baja diversidad quiere decir que son todo tienen mucho parentesco. Que son como los Lannister. Como los ingleses. Como, bueno, sí, como los islandeses, sobre todo. Y según indica un nuevo análisis de restos óseos hallados en la cueva de El Sidrón, en Asturias. ¿Estaba rapeando? El Sidrón. Pues resulta que eso, un trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto y ha publicado en PLOS ONE, que es una revista de acceso abierto, lo podéis acceder todos, y es una revista muy de alto impacto, pues han descubierto eso que apunta que la alta incidencia de anomalías congénitas en la primera vértebra cervical, que esto quiere decir que han encontrado algo... Me estoy estresando de una manera... Llamada Atlas. Se cabrea el solo. Junto con la retención de caninos de leche, es decir, de dientes, han encontrado que todo viene del resultado de una endogamia en el grupo de neandertales que habitó en dicha cueva, que son los asturianos. Yeah, muy interesante, Santi. Un asturiano siempre paga sus deudas. Pues sí, pues sí. Y vengo con la última noticia científica. Ya no me meto con los vascos. ¿Pero ¿no? ¿Por qué? ¿Pero cuándo viene lo del electrolatino? Esto es que no es más que ciencia, tío. Ya, ¿qué mentira es esta? Os la he colado. Es decir, que en la sección ciencia electrolatina es... Es que no, la gente es porque no lo ve. Realmente Santi está bailando aquí, perreando mientras nos lo cuenta. Ciencia electrolatina. Yo tengo mucho ritmo dentro. Bueno, la última noticia, chicos, es que para gustos, los colores. Oh. Eso es lo típico que se dice, ¿no? Pero también resulta que también en la belleza facial se ha descubierto que eso es subjetivo. ¿Vale? En muchas ocasiones, en una reunión familiar o en un grupo de amigos, se debate sin llegar a un acuerdo si un famoso es no, es atractivo, es feo. A mí me parece la Pantoja, no me parece tan guapa como dicen, ¿no? ¿La Pantoja? Se me ha ocurrido como prototipo estándar de la belleza actual. Bueno, ahora está mejorando, ¿eh? Sí. ¿Isabel Pantoja? La verdad que sí. Sí, yo la veo... ¿La hija decís eso qué? ¿Qué coño? No, la madre en la cárcel. Claro, sí. Pues bueno, resulta que ahora se ha descubierto por fin que, bueno, un grupo de investigadores ha probado que realmente la belleza está en los ojos con el que lo miras. Del que miras, tú miras y ves la belleza de una manera o de otra. Que esa mirada está influida sobre todo por el ambiente único que rodea a cada individuo. No es algo ni siquiera genético, es algo que lo que te rodea. Tú comparas con tu alrededor y cada uno percibe su comparación de una manera y para ti será mejor, para ti será peor. La belleza es subjetiva. La belleza se percibe, no se muestra, no se transforma. Exacto. O sea, que es un problema de tus ojos, ¿no? Sí. Maldita tus ojos y el ambiente que tienes al lado. Pues mira, los autores de hecho dicen que el descubrimiento tiene gran impacto porque la experiencia personal en nuestras preferencias sobre rostros proporciona una nueva ventana a la evolución. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros nos gustan, hemos creado en 2000 años de historia perros de distintas razas que no tienen nada que ver y todo viene de un origen común que es el lobo. No, los perros vienen del lobo y de repente tenemos aquí un montón de razas genéticas totalmente diferentes y vienen todos del mismo origen. Y se han evolucionado mucho más rápido que los humanos. Los humanos somos grandes, bajitos, ojos azules, rubios, calvos, muchos calvos, demasiados calvos. Pero vamos, los perros hay mucha diversidad. Y esto es todo capricho del ser humano. Esto no ha sido un capricho de la genética, no ha sido algo evolutivo. De hecho, una mierda de caniche, tú me dirás, o una mierda de chihuahua, tú me dirás qué efecto evolutivo tiene eso. Ninguno. Y ha sido todo capricho del hombre, porque en los gustos más aleatorios se perciben las grandes diferencias. Muy bonita. ¿Cuál es la moraleja? Que los asturianos, los vascos y los seres humanos somos todos idiotas. Muy bien, el Santi, filósofo. Este estreno de la sección Ciencia Electrolatina, habrá más, ¿no? Imagino. La semana que viene vengo a hablar del espacio. Y con una intro mejor, ¿eh? Y con una intro que se va a escuchar. No quiero tu portátil otra vez aquí. Sí, claro, y que... Bueno, pues venga, un chupito, va. Vale. ¿Un chupito? Venga. Los productores de Breaking Bad, esto os va a molar, solo dejaban que la palabra fuck, joder, apareciese una vez por temporada. Por contrato, era así. Entonces los guionistas existía una especie de disputa interna para ver en qué momento cumbre debían de utilizar esa palabra. En el piloto, en cambio, se dice varias veces. Seguro que hay una vez que os acordáis que lo dicen. Espero que todo el mundo lo haya visto. ¿Una vez por temporada? Solamente pueden decir fuck, podían decir fuck una vez por temporada. ¿Sí? ¿Por contrato? Sí. Pero ¿cómo es posible que bitch, por ejemplo, lo pudiesen bitch decir lo decían todas las veces que quisieran y fuck no? Un vacío legal. Goddamn right. Es un recurso. Si que hubiera dicho yo fucking right. Right. Pues hay una vez que seguro que os acordáis, y ya con esto podemos cambiar de sección, que es cuando ella le dice al pobre, si la mujer le dice al pobre Heisenberg, I fucked it. Vaya. ¿Os acordáis? Ah, gastó el comodín. Lo utilizaron ahí. Ahí lo gastaron, sí. De hecho el episodio se llama IFT. Para no poner utilizar la palabra fuck en el nombre. I fuck Ted y FT. Oh, qué bueno. Ahí lo dejo, el chupitillo. Eso me ha muy rico él. ¿Quién crea esos contratos y quién se. Decir, ¿quién impone la esas AMC, cosas? Supongo, el canal. Mahoma. Pero no podéis decir. Realmente ahí es como que ya en Estados Unidos saben que. ¿Qué productoras tienen más libertad a la hora de poner tú cualquier cosa en el guión? Por ejemplo, la HBO te deja hacer lo que quieras. Puedes sacar los desnudos que quieras, puedes decir todas las veces que quieras fuck. Matar a un rey y en la primera temporada. Claro. Creo que tienes así como una lista de productoras o de televisiones que te van restringiendo. Entonces, la primera es la HBO. Ya, pero, a ver, es un contrato estúpido. Solo una vez. Ya, ya. O solo cinco, solo las que sean, no sé. Claro, yo creo que también será según el horario que te van metiendo. No sé exactamente cuál es el origen. Infórmate. Pero venga, me informaré y ya os contaré nunca. Venga, otro chupito, no. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa porque enseguida están aquí las mierdas de Ike. La pausa. Vamos a escuchar a Terry Wright porque nos mola esta canción. Esto es Super Lungs, My Supergirl. Joder, pronuncio como si fuese radio de verdad, casi, ¿eh? Wow. Me he recordado mucho. Teachers all ignore her. You Smell It? Bueno, pues... pues aquí estamos de nuevo con las mierdas de Ike. Otra vez, mierdacas. Sí, señor. Esas curiosidades es así, rápidas, al tutiplén, pero muy de golpe, como un subidón. Claro, claro, claro. Un subidón de iba a decir, de caca. Dolor. Normal, hombre, ¿de qué va a ser? En el momento que lo he... Te lo he dicho antes, que os he dejado ahí como la adivinanza de qué podía ser mi origen de la frase. Ajá. ¿Qué podría ser? He dicho que tenía... ¿Recuerdas una frase que no me acuerdo? Cayendo. ¿Cómo era? Mierda cayendo. ¿Esos son la audiencia de Gin Tonic? Oye, muy bien, y la de Anclados. Los dos. El caso. ¿La han cancelado? ¿Mierda? Sí, ¿la han cancelado? Sí. Pero ¿sabéis por qué la han cancelado? He oído que realmente la audiencia estaba bien, pero lo han cancelado. No, pero que lo he leído esta semana. No, lo van a fusionar. Van a fusionar Gin Tonic. No. Sí, como que se van a llevar el gimnasio a lo que es el crucero. Oh, y van a meter a todos los personajes ahí. No, hombre, joder. Joder, sería... sabía que era una metida tuya, pedazo de mierda. ¡Hey! Me ha gustado. Venga, va, voy. Nos la hemos comido. ¿Por qué dicen que Gin Tonic es una mierda? No. ¿Por qué dicen que trae suerte cuando te caga una paloma? ¿Por qué trae suerte cuando te caga una paloma? Cuando te caga una paloma. Oh. Me gusta eso, a ver. Interesting people. Esto viene supuestamente, y digo supuestamente porque no hay nada así bien escrito, ¿no? O la escritura muy antigua y no se entendía bien. Claro. Supuestamente viene del año 236 después de Cristo, que después de morir el Papa Antero, la comunidad cristiana buscaba un nuevo sucesor, pero no se ponían de acuerdo para decidir quién sería el nuevo Papa. ¿Quién sería? Ahí está. Fue entonces cuando un campesino que volvía del trabajo se acercó al lugar donde estaba todo el mundo discutiendo, que, vamos, se ve que eso era una batalla campal entre ellos. Dicen que apareció de repente una paloma y le cagó encima al campesino llamado Fabián. ¿Y fue el papá? Justo, el que acababa de llegar. En ese momento todos los que estaban allí lo vieron como algo divino y dijeron que eso tenía que ser... Vamos, después como... de partirse el culo, ¿no? Claro, porque claro, cuando te cago una paloma... Se te cae ahí en el ojo de... El Espíritu Santo le cagó encima. Claro, eso es lo que dicen. Y que todos los que estaban metidos ahí lo vieron y vamos, es como si fuese la Virgen lo que se había aparecido ahí. Joder. Pensaron que intervino el Espíritu Santo y en ese mismo momento, como Fabián era cristiano, lo hicieron sacerdote, obispo y papa en el mismo día. Por una cagada... El Papa Fabián se llamó. ¿Eso, cuándo pasó eso? ¿Qué esto, año? Esto en el año 236 después de Cristo. Vaya, vaya. Es la cagada más productiva de la historia. La mejor cagada, vamos. Ya vive... era campesino y pasó de en una sola tarde de campesino a papa. Vaya cagada. El campesino campesado. Como decía el gran Álvaro Carmona, decía en una de sus actuaciones, decía... Me encantaría tirarme en paracaídas, bajarme los pantalones, cagar. Y hay muy pocas probabilidades, pero si le diera una paloma sería la mejor venganza del mundo. Eso es cierto, la verdad que te caiga una paloma encima puede ser algo malo porque te puede manchar la ropa en un día importante, pero puede ser bueno. Sí. Un día a mí me hizo caca una paloma y había quedado con una chica ese día y la chica resulta que era una asesina en serie. Y como tenía una caca encima, me dijo, pues ya no te mato. La historia real es que la chica se llamaba Paloma y era coprófaga y te cagó encima. No, vale. Sí. Y tú le cagaste encima. Pero también dicen que da suerte. Yo creo que es para, digamos, rebajar los malos. Sí, es como, has pisado una mierda. Claro, pisar una mierda también dicen que da suerte. Pero es porque a un papá le pisó una mierda y cagó el papa, llegó un campesino, la pisó y dijo, trae buena suerte, ¿no? Ahora sí, molaría que has pisado algo bueno. Venga, que... Cagó el papa Fabián. Venga, que esto ya se acaba. Ya se nota cuando la cosa dice, mira, yeah, que hay que cortar. Están alargando el tema. ¡Hey! Nos vamos a una especie de cosa nueva que se ha improvisado esta misma mañana. Hemos dicho, oye, vamos a hablar de un debate así por hablar. Pues vamos allá. Pues sí. Esto se llama, iba a decir hablar por hablar, pero sería como copiarlo mucho. Hablar por hablar por hablar, ¿vale? Hablar al cubo. Lo dejamos así la sección. Hablar al cubo. Hablar por hablar por hablar. Venga, va. Oye, de derechos estamos libres. Somos cuatro. Explota tu radio recombustión. Pues bienvenidos a esta sección, hablar por hablar por hablar. Una sección que digamos el título se le ha puesto 30 segundos antes o... Hablar por hablar. La magia, la os voy a lanzar una pregunta. La pregunta sí que la teníamos pensada para esta mañana, pero vosotros no sabéis cuál es. No. Bueno, sí que lo sabéis. Joder, claro. Simula. Sí, sí que lo sabíamos. Sí que lo hemos hablado por WhatsApp esta mañana. Os lo he dicho para que lo preparéis, pero yo no sé. Yo me he desinstalado WhatsApp. La respuesta. Bueno, a ver. A mí me pasa mucho que a veces me da por cantar una canción que odio. Es una canción que. De estas que. O porque suena en muchos sitios, porque es muy famosa, porque te la han puesto de pequeña y tú te la sabes de memoria, y no sabes de memoria la letra, pero la odias. A muerte. Y eso es muy horrible, porque sí. Luego hay canciones que molan y no te sabes la letra y quedas fatal. Y luego aprenderte algo que no sabes, ¿no? Es como que tu cerebro está cogiendo algo que tú no quieres. Ajá. Tú contra tu cabeza, ¿eh? Eso es horrible. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Sí. De canciones que se os meten en la cabeza y que cantáis, aunque... Into no my mind. Ocupas en nuestra cabeza. Exacto. Voy a empezar yo, ¿vale? Porque vale. La mía... Bueno, tengo varias, pero hay una que odio bastante, que es la de Rafael. No. Es esa de... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mirando... Esta canción... La verdad es desde el principio. Sí, me dan ganas de hacer como el Who, de cortarme el pene y hacer algo, una locura. No puedo con esta canción y sin embargo me la sé y la canto y cuando me la canto entro en un conflicto interno, no puedo, la odio. Se van las piernas. Sí. Es horrible. Y bueno, y además también como me cae como el culo Rafael. Joder. ¿Ves? Esto a lo mejor en una radio en Onda Cero no podría decirlo, pero aquí puedo decir, Rafael, me caes como el culo. Ayer estuvo aquí, tío. Viva la libertad. Aquí en el en casa. En el programa. Aquí en el programa estuvo aquí. Yo lo conocí en persona. Sí, es verdad. Sí. Y la verdad que eres un ser muy, muy divo, muy simpático, así como muy exterior. Como Rocío Jurado. Todo para afuera. Es cierto que parece un muñeco de cera en la vida, y, real. Y parece. Es decir, tiene peluca. No digo eso. Pero la verdad que tiene que saber cambiar bombillas muy bien. Eso. Una cosa por la otra. Tienes razón. La verdad es que eso es un punto a favor. Para la persona que trabaja en su casa para quitar bombillas. Pues sí. Porque seguro que tendrá alguien. Poner cuadros no, pero bombillas. Las tiene todas nuevas. ¿Queréis saber cuál es mi canción? Espera. Ah, perdón. Que tiene más. Como te has puesto con el patata, yo pensaba, digo. Tío, está terminado de grabar. Santi, por favor, que somos profesionales. Ah, perdón. Estamos en directo. Iba a decir que Rafael ahora se ha vuelto muy ahorrativo con eso de la bombilla, ¿lo sabéis? Ahora le llaman Rafalet, bien. ¿Veis lo que pasa? ¿Ves? Me ha gustado. Sabía que teníamos que cortar a la una. Fuera de tiempo. Bueno, ya, esto es lo bueno, que llegamos a un momento donde nadie nos escucha. Y podemos hablar. Sí, eso lo hace más calidad. Podemos criticar a Rafael, claro. Por ejemplo. Como, si no, ahora que no nos oye. ¿Te imaginas que es Rafael que sí que lo está escuchando? El único, ¿no? las dos visitas que tenemos y es Rafael. Rafa. Bueno, venga, a ver, otra canción. Y que va a poner la canción que a mí me da muchísima vergüenza. Vergüenza. Porque bueno, me trae muy malos recuerdos de mi juventud. Shame. A ver, y que ponla. Shame. Sigo escuchando a Rafael, chicos. También le da. No, ¿y qué esta no, tío? Esta me mola, ¿y qué? Ah, esta era la... No, esta me mola, joder. Esta era tu preferida. ¿Qué haces, tío? Esta era para el programa de los... Ah, esta preferida. Era para la siguiente, ¿no? La de canciones que te encantan. Claro, tío. Perdón, tío. ¿Eres tonto o qué? Ahora. Sí, señor. ¿Qué dices? Me da mucho palo porque me trae muy malos recuerdos. Yo de niño era tartamudo. Ostras. Y me la aprendí como sin yo. Querer. Me aprendí sin querer. Pues a mí esta me gusta, ¿ves? Perdí. No sé, a mí también, pájaro. Pero me trae el recuerdo de cuando no podía hablar con la gente. Porque empezaba. Me gustas. Y la chica decía, pero bueno. Señor Miguel Salcedo. Pero me gustaba mucho el bigote del tipo este. Oye, sí. ¿Murió, creo? Sí, murió hace unos cuantos años. Ya. Igual que el del limón. Murió atragantado. Se tragó su lengua. Yeah. Toma, buena. Sí, señor. Igual que... Está en el con Bon Scott, que murió atragantado también. Jimi Hendrix. Y el del limón y el medio limón. Un limón y medio limón. ¿Ah, ese se suicidó o era un bulo? Era un bullying. Era bullying. Sí, ese. Se murió, no sé cómo se murió, pero se murió. Pues se ve que. ¿Habéis jugado al juego ese de beber y decir un limón, medio limón, medio limón? Es un juego de matemáticos, ¿verdad? Otro que se atragantó, ¿no? Pues yo también me morí así. Bueno, esa era mi canción. Pues bien. Hombre, a mí me gusta. No es algo que vaya. Que comparta mucho. Pájaro. Santi. Pipa de barbacoa para el pájaro. ¿Me toca a mí? Bueno, yo es que tenía un dilema porque hay dos canciones que no soporto y me han dado un poco de grima toda la vida. Por ejemplo, la de Para Elisa de Beethoven. Me ha dado como cosica de toda la vida. Se llamaba a tocarla en el piano. Y no se te va. ¿Has visto la de Inside Out? La Inside Out cuando dicen, oye, borramos el recuerdo de... Sí, sí. Pues ojalá hubiese dos muñequitos que cogiesen esa bola y se la llevasen al pozo. Al pozo de los deseos. Así que la canción esa no es la que he elegido. He elegido otra que siempre me ha creado un dilema personal cuando suena en los sitios, en las discotecas, porque todo el mundo se anima. Es como la de... esta de legalización de escape. Esta estuve a punto de ponerla. Tío. Yo también lo pensé mucho. Pero para mí me ha creado mucho dilema esta canción. La de Molotov. Puto. A mí me encantaba. Sí, ahora... a mí Molotov tengo que decir que me gustaba mucho. De hecho, es el primer casete que tuve en mi casa donde salían unas bragas, donde jugarán las niñas. Es verdad. Las niñas, mi madre me la compró. Y dice, ¿te das seguro que es esto lo que quieres? Y digo, sí, mamá. A ver si el chiquillo ya empieza a tocarse, nene. Sí, estaba muy orgulloso de mí. Y de hecho, cuando escuché esta famosa esa de la policía te está extorsionando. Dinero. Y etcétera, esa está muy bien. Pero esta a mí me quedaba un dilema en plan, a ver, ¿tengo que decir puto y maricón en la misma canción? Es decir, tengo que, ¿de verdad tengo que hacer esto y saltando en la discoteca con amigos sudorosos? Sí, eso era lo bonito. Con el DJ bajando la voz cada vez que sonaba puto. Sí. Y a mí, yo siempre me he santiguado cada vez que decía un insulto. Entonces, ahora, pues, ahora por contrato solo les dejan decir puto en una canción. Menos mal. Pues esta es mi propuesta. Vosotros que digáis lo que queráis, pero no se dice puto en una canción. Ni maricón. Creo que os voy a patear el culo con lo que he traído. Uy, vamos, vamos. Espero que no sea como la intro de Santi. Madre mía. Ni hay tormenta tampoco. No, que va. Bueno, ojo. Se ha oído. ¿Escuchar esta canción y qué? ¿Esto te lo sabes? Dime que tu Manu Tenorio, tu piel. Pero si es. Escucha, me acuerdo que cuando descubrí esta canción era porque salía, bueno, cada 2x3 en los 40 principales, porque era la época de Operación Triunfo. Ahí me recordaba. Y sobre todo en el videoclip, joder, salía el Zapataki y vamos, eso le pone palo al mundo entero. Pero claro, hace como en el porno, ¿no? Que dice, bueno, voy a hacer como que el tío no está ahí en las imágenes que sale ella. De tanto masturbarte te terminas. Claro, al final me aprendí la letra, ¿no? Y resulta que un día nos sorprendimos un montón, Santi y yo, porque volvíamos de hacer el microondas y en el mismo coche tenía un disco de Operación Triunfo. Lo puso y con esta canción los dos nos volvimos locos cantando, pero a grito pelado con el coche. Hombre, a Santi entiendo que le guste porque le gustan todas estas basuras, pero... Gracias, ya, tío. No es como algo que me duele, algo que no me gusta que me guste. A mí me gusta. Pero te las has aprendido por, de hecho, por consumir porno. Claro, claro. Por decir de... No, por masturbarme con los 40 principales. Claro. Vamos a ver, mucha gente lo ha hecho, ¿eh? Yo pensaba que era algo bonito entre nosotros que nos unió. Joder, bueno, sí, es como un beso raro que hay entre los dos, pero. Bueno, os pasó en un coche. Lo pasaron en un coche y con las ventanas bajadas. Sin vergüenza ninguna. Detrás del Eroski. Y que Dani y yo también tenemos una canción que nos unió en un coche. A ver, decirla ahora. ¿Cuál? Joder, que Jiggy Willis. No. Ah, bueno, muy bien. Yo con esa tuve un accidente de coche. Sí. Tuvimos un accidente mientras cantábamos y bailábamos como locos. Claro, estaba Santi. Era Santi el que cantaba. Claro, pero es imposible cabrearte cuando te tienes un accidente con esa canción. Es como, bueno. Sale la mujer y es decir, le hice a la señora de delante en el coche, sí, porque paró antes que tú, claro. Claro. Y salió, y mientras la música estaba fuerte, nosotros del susto, estamos seguía parados. Sonando que Jiggy Willis. La música toda hostia. De hecho, la mujer salió bailando. Y ya cuando bajó el sonido, es que debería haber dejado la música puesta y todo hubiese ido con más flow. Señora, pero que no pasa nada. Salen ahí unos extraterrestres de trabajo y no. Bueno, voy a hacer un... ¿Cómo tu se dice? Piel. Como un plus, un extra a todo esto. Tengo que meter a Shakira. Yo cualquier canción de Shakira. ¿Qué me dices? Mira, a lo mejor la del Mundial, el Waka Waka. Fum, pero fum. Cualquier canción de Shakira es de esas que te aprendes por narices porque todo el mundo... porque las oyes en todos lados. Y yo no aguanto a Shakira tampoco. Yo no soporto la de Para No. Mí, esa que se llama No... Esa no, es la peor de todas. No se puede vivir. No me la imites. El dueto este que tiene Shakira y Rafael. Bueno, ¿qué me dices? No. En Gin Tony, ¿no? Todavía no. Bueno, pues sí, ¿tenéis algo más aparte de la música que habéis traído? ¿Algún grupo o algo? Yo tengo un recuerdo que quiero dejar a la gente. Que bueno, que empezar es lo más importante. Y reempezar es aún más importante que empezar la primera vez. Y que bueno, que esto que se dice, el nuevo disco de no sé qué, el último disco. Esto es en la nueva temporada del Microondas, que puede ser es el último programa, pero no va a ser el último. Hay que vivir cada programa como si fuera el último. Ah, eso sí. Hay que beber cada programa como si fuera el último. Eso sí. Me gusta más. Santi está hoy moralejístico. Me gusta eso. Los de Bilbao son de Burgos. Muy bien. Pues venga, vámonos ya. Pero, joder, antes un chupito, ¿no? Quería un chupito. Venga, va. Venga. Quería un chupitique. Chupitique. Eso me dijeron anoche. Mira, os voy a dar dos posibilidades, ¿vale? Puede ser sobre el Club de la Lucha o American Psycho. Yo elijo American. El Club de la Lucha. Creo que del Club de la Lucha. Lo que diga Dani. No lo vas a ver. Y que bien. La gente, a ver, que la gente se lo imagine, ¿vale? Estamos en la radio, ¿sí? No hay imágenes. Y que se ha vuelto loco. Pero que todo el mundo visualice un dedo enorme, el dedo corazón enorme en la cara de Ike. Porque vamos a hablar del Club de la Lucha. Venga. Qué hijos de puta, venga, que pues soy. El Club de la Lucha. Chuck Palahniuk se inspiró para escribir el Club de la Lucha en una experiencia propia y personal. Okay. Un fin de semana se peleó en un bar y al volver a la oficina el lunes nadie reparó en su ojo morado y la nariz rota. Y tan solo le preguntaron, ¿qué tal el fin de semana? Eso le hizo reflexionar y pensar, joder, qué individualismo. Ni siquiera peleándome con la gente, nadie peleándome con alguien, nadie se va a preocupar por otra persona que no seas tú, tal, bla, bla. Y de ahí surgió el Club de la Lucha. Qué guay. Ese es el chupitillo. Bueno, pues guárdate la de American Psycho. La de American Psycho para el próximo, porque mola conocer estas cosas. Bueno, pues vamos ya al cierre. Llega la despedida. Y se acabó. Y que meteme esa música de salón. Recombustión. Bueno, pues esto llega a su fin. Hemos cumplido una horita, ¿no? Que está bien. Es lo que vamos a intentar durar. Y nada, esto ha sido todo. Hemos salseado mucho con esas noticias perdidas, la mierda de Ike, ciencia electrolatina. La canción de Hay Tormenta. Todo. Las efemérides. Ostras, somos Trending Topic. ¿Qué dices? En nuestro pero somos Trending Topic. Pero con N1 Canal Fiesta 41. Creo que claro. No sé qué ha pasado. Claro. No me he equivocado de hashtag. Vaya, tío. Bueno, algún día lo seremos. Y si no, no pasa nada, porque tampoco le pedimos más al Microondas que pasárnoslo bien y que haya alguien que pueda pasárselo bien escuchándonos. Claro. Eso es lo único que pedimos en esta vida, ¿verdad? Subiremos el programa al podcast, como siempre. Claro. Seremos felices. Tenemos una web que se llama elmicrondasradio.com. Que no todo es invertir en pies de micro, también invertimos en una web nueva, en un diseño anual para esta web. Hay que decir que ha quedado preciosa. En un diseño. Me ha quedado preciosa. Me ha gustado. Sí, sí, ahí nos pueden. Vamos, que pueden ver perfectamente. ¿De quién es el diseño? Díselo. Ah, del señor Vive. Vive Sánchez. Linares. Vive Sánchez Linares. Vive Sánchez. Sí. Recomendable. Y el diseño de Drul Studio, que también se lo agradecemos. También, Drul Studio. Recomendable. Y. Voy a repetir, ¿no? Oye, que aunque parezca. Es que como no hemos interactuado mucho con Twitter, solo decir que sí que estamos en directo. Estamos por supuesto. Sí. Hola, Mascarpone. Un saludo a Mascarpone. Sí. Un saludo a Chapatorra. Aunque la esencia al final. Aunque la esencia al final de esto es podcast para que la gente luego pueda. Ir al gimnasio, al la parada de autobús, al donde quiera, de todo bueno. Escucharlo. A mí es que me encanta eso de tener el nerviosismo, claro, ese del directo. Claro, ¿no? Necesitamos hacer algo en directo, aunque solo hayan dos personas al otro lado, pero hacerlo en directo todo de golpe es claro, lo que necesitamos. Sí, si no, no sale igual. Es lo que lo peta. Si la cagamos, la cagamos todos en directo y así se queda. Es que así es la vida. Así nos obligamos un poco, a no repetir ni mierda. Bueno, pues eso es todo. ¿Repetir eso? Tenemos el microondasradio.com, como digo, también iVoox, sí. iTunes, TuneIn. Algo más, sí que TuneIn, millones de voces y había algo más por ahí, pero no lo recuerdo. Radio Voz Castellano. Pero vamos, creo que está Radio bien dicho todo lo que se ha dicho. Y nada más, bueno, y queremos a ver si sale a hacer directos. Hombre. Por ahí, por por bares y en calles y somos y gente que la gente nos pueda ver la cara, que la gente nos puede insultar con razón. Claro, exacto. Aparte de que hablamos mal. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias si has estado ahí al otro lado. Gracias. Los señores Ike Leal, Santi García, Perdi, un placer. Y Dani Gobe, aquí para todos vosotros. Un besazo que vamos sacando ya. Vamos a cantar al señor Ringo Starr, ¿no? ¡Ostras! Sí. ¿Dónde está? Esto no puede fallar. ¡Ahí viene! Cada temporada lo Ringo, mismo. ¡Ringo! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Radio! ¡Fíjate! ¿Quién es? ¡Con FN! ¡El micro onda pille! ¡Santi! ¡Santi! ¡El micro! ¿Qué tenemos? Tenemos un podcast en microndasradio.com y un Twitter en microondas y el bajo como el Intelli y una y qué más. Ah, y a lo mejor un directo que sale en vídeo puede ser. También YouTube podría ser. Pues esto ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos lo hemos pasado muy bien. Ya necesitamos decir este Gusti Rinicli que nos da la radio después de 2 años. Pero volveremos porque acaba de comenzar la cuarta temporada. Radio, fíjate, con FM. Con FM, sin FM. El microondas pille. Globo de microondas. Y sentir la combustión en mí. Tu radio recombustión.